like it won't cease and I'ma stay here. Sonido inconfundible de los Loose Ends. ¿Nos escuchas? Esto es Cadena Ser. Ya estamos aquí. 1 de enero 2019. Yo es que no puedo. Recordando a gente que se había ido en el 2018. Este fue antes, pero sigue estando. Ya estamos aquí desde hace muchos años y se quedará para siempre. Women Tisdale. Women. Estábamos discutiendo antes qué versión me gustaba más. Y yo reconozco que, aunque no es su original, de los temas que me gusta llevar cuando voy en el coche, por la calle no. La verdad es que nunca escucho la música con una radio, con... no. Anda, recuerda cuántas veces hemos escuchado esto, ¿eh? Ya estamos aquí. That's the way of the world. Spend Jean-Paul Blue Monique, My Salek. El disco antiguo, claro, Bees, Thanks and Flowers, incógnito. That's the way of the love. Esto es una recopilación muy antigua. Ah, no, pues veo que no. Bueno, Soul, Bossa Nostra, Quincy. En un nuevo formato, ritmo, ruidos y absolutamente grande. una voz prodigiosa, Mary J. Blige. Y Quincy. Tiene que venir una señora que incluso vivió aquí en nuestro país, vivió en Madrid. Era Sade. También con un grupo malo. De Adu. No nos queda mucho programa. Ahora suena un hombre de bastante actualidad que se llama Chris Brown. Fine China. We Chris Brown. Tenemos que hablar además que se siguen yendo gente valiosísima. Uno de los guitarristas que más nos ha gustado en el programa y desgraciadamente ya le escuchamos de recuerdo y permanente. Este tipo de golpe es muy típico. Y lo hemos puesto algunas veces también. Golobo. todavía no era el líder, que después fue, estaba con una banda, típico sonido, se llamaba The New Blue, Jeff Gollum. Hemos contado también unas cuantas veces uno de nuestros músicos de aquella época favoritos, Art Porta. Y desgraciadamente se fue por salvar la vida de una persona que estaba en un lago de no sé dónde. Se tiró al agua, salvó a aquella persona, pero él no pudo volver. No tuvo una producción muy grande, ni nosotros más tiempo. Bienvenidos a Dios. Esto es Cadena Ser. Ya estamos aquí. Rafa Fuentes. Besos.